I'm absolutely stuffed. Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Chanfaina Bizarra. ¡Yuhu! Hola, Guito, ¿qué tal? Hola, Pablo. No, Pablo no. Antonio, ¿qué tal? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? No lo sé. Eso me pregunto yo. Creo que anda por England. England. Que no, England. No, United Kingdom. United Kingdom. O Great Britannia. Great Britannia. Gran patraña. Bueno, pues sí. Un saludo a Pablo si nos está escuchando, que probablemente no. Sí. Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. ¿Dónde? En Quack FM 103.4. Exactamente. Hola, Fernando, que tenemos invitado. Hola. Tenemos invitados cuando nos falta la gente, los locutores. Aquí no sé cómo hacemos. Bueno, ¿qué les decimos a nuestra audiencia? Lo primero de todo, hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Y por si acaso no nos vemos, buenas noches, hombre. Ah, es que yo no me sé el chiste ese. No es un chiste. Ya lo sé. Es una manera de vivir. Muy bien. ¿Cómo puede contactar la gente con nosotros, Antonio? Pues mándanos un email. Muy bien. chanfainabizarra@gmail.com. ¿No? Pueden agregarnos con esta dirección al Messenger y hablar con nosotros o darnos la vara. Ahora voy al Messenger. Muy bien. ¿Qué otras formas tienen de contactar con nosotros, hijito? Pues por teléfono, que nos puede hacer ring al 981 16 70 00 con la extensión 2231. 2231. Muy ¿qué bien. Extensión es, Fernando? 2231. Muy bien, ábrame el micro, muy bien, por favor. Pues nada, además de llamarnos por teléfono e interrumpirnos siempre que queráis en nuestro programa, podéis contactar con nosotros en las redes sociales. Estamos en todos los lados de internet, en todos los rincones, en Facebook, en Twenty, sobre todo, que es lo que más miramos. En otras estamos, pero no lo vemos. Entonces, bueno, nos agregáis al Facebook o no nos agregáis y lo miráis desde la cuenta de un colega, porque sois tímidos. Y en el Twenty lo mismo. Luego, Pablo igual está en el Facebook en Inglaterra. Sí. Y sí, igual, ¿no? Si no, intento solucionarlo yo ahora. Muy bien. Bien. Pero de momento podéis agregarnos directamente a Messenger y hablar con nosotros ahora en directísimo. Muy bien. Y la gente, si se perdió un programa, ay, que tuve pediatra, ay, que tuve pedicura, ay, que tuve que sacar a pasear el perro pequinés con mi descapotable, pues muy fácil. Visita la página nuestra, que es Chanfaina Bizarra, todo junto, chanfainabizarra.cuacfm.org. Muy bien. Muy bien, ya no me acuerdo al final. Entonces, vais a la pagineta y ¿qué tenéis ahí? Los programas. Los programas, las tonterías que hacemos, si visitamos a otros compañeros de Quack. Y nada, y hoy es el programa 109 de Chanfaina Bizarra, el 4x 21, ¿no? Que es 84. Que es 84. Las cuentas no dan. Yo no sé quién inventó esto, las matemáticas, pero no dan. Pero bueno. Y bueno, ahora que haces mención de los otros programas, un saludo a los helenitas que nos acogieron en su seno. A ti no, Antonio. A mí no, a Pablo, a mí solo me dieron el culo. A vosotros os dieron las tetitas. A Pablo y a mí nos acogieron estupendamente. Perdona, ¿en qué seno fue? ¿En el izquierdo o en el derecho? No lo sé. Yo, ante la duda, digo seno en general. Sí, pensás que dice otra rima, ¿no? Bueno, y sin más dilatación, seguimos. Empezamos, chanfaina. Venga, vamos. Con ánimo, vamos ahí, vamos ahí. ¡Bizarras! Fernando, te voy a explicar la mecánica, ya que estás de invitado y también de colaborador, ¿por qué no? Cuando digamos una sección, tú... O sea, al final el nombre de la sección, probablemente la segunda palabra sea bizarra, creo que en un 70% la palabra es bizarra, y tú tienes que decir... ¡Yuhu! Vamos a hacer una prueba. ¡Noticias! ¡Bizarras! Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Te vamos a pagar igual que nosotros. Igual cobras lo mismo que nosotros. Correcto. Bien, vamos a hacer un repaso a las noticias más chorras de la jornada. Pero no por ser chorras vamos a tratarlas. ¿Pero de la jornada como el fútbol, en plan, una jornada es cada semana o una jornada es...? Pues cada semana, que es cuando se emite este programa. Vale. ¿Qué iba a decir? Que no por chorra, tiene que ser con menos rigurosidad tratada la noticia. Ni con menos pene. Sigue, por el primer titular, Antonio, por favor. Señales de atención para los borrachos. El alcalde de Pecica, Rumanía, entonces no se debe de llamar Pecica. No. Bueno. Pecica, Rumanía. Petru Antal ha ordenado poner señales de atención borrachos con una imagen de un juerguista con una botella entre las piernas para intentar llamar la atención de los conductores que cogen el coche habiendo consumido alcohol. ¿Por qué la botella entre las piernas? No lo sé. Quiero decir, bueno, yo no tengo mucha experiencia. Claro, es para que se vean los brazos y que vean que son personas que pueden ir caminando. Sí, pero no puedes ir caminando con una botella entre las piernas. ¿Cómo no? ¿Ya lo has intentado? Vale. Sigue, por favor. Con esto se pretende, ante las últimas cifras de accidentes de Pesica, reducir el número de accidentes provocados por conductores bebidos, tomados. Entonces, aquí hay una cita. Somos un pueblo fronterizo y hay muchos coches pasando por aquí constantemente, explicó. Pero también tenemos una gran actividad nocturna y las dos cosas no se pueden mezclar. Consejo de aquí, no mezcléis. Tenemos que tener vigilados a los conductores porque los peatones están cada vez más preocupados por el estado en que cogen sus coches. A veces sucios, otras veces sin gasolina. A veces con las cervicales mal y es difícil coger el coche. Exactamente. Tengo aquí una muñeira bailando que no sé si es que tengo el móvil en modo no avión. Bueno, hoy va a haber... ¡Se nos acaba la música! No, pero tengo que gritar yo solo y tú sigues diciendo cosas. Quiero decir, que hoy creo que va a ir la cosa de relojes. Te explico. ¿Por qué de relojes? Si yo no he hablado de relojes. ¿A qué viene eso? No, porque ya verás el programa. Qué bien hilamos los temas. Aquí. Ya verás. Pues una fábrica de relojes... No, bueno. Por Dios, qué asco. Resulta que se empiezan a fabricar relojes con excrementos fosilizados de dinosaurio. Bueno, mientras sean fosilizados. Sí, hombre, claro. Y mientras sean de dinosaurio. Sí, y mientras... Los dinosaurios no son personas. Pero los fósiles huelen. Esto es una... Pero una... los fósiles... Pero eso no es lo de disparar. No, fósiles de como... ¿Tú viste el Parque Jurásico? Sí, les pues disparaban. La cosa amarilla con mosquito dentro. Eso es ámbar, pero es fósil de mosquito. Ah. Y ahora estoy diciendo una burrada y que igual Fernando nos está escuchando y dice... Un saludo a Fernando. No, hoy Fernando nos escucha, nos dijo que estaba hasta los cojones... Hasta, no se puede decir hasta. No, estaba hasta el testículo, solo uno. Sí, y que no, que hoy no podía escucharlos. Mejor, porque está ahí... Entonces, rigurosidad, mira, Pablo está en tu misma situación, dale un saludo. Esta rigurosidad biológica no se puede hacer. Bueno, pues resulta que después de utilizar polvo de la luna y óxido del Titanic... El relojero suizo Ivan Arpa, bien, va a incorporar excrementos de dinosaurio en el último modelo de sus relojes. Dice el relojero suizo: he decidido ir aún más lejos y utilizar material prohibido, el coprolito. Ala, ala, eso lo serás tú. pero dice que felizmente el color en el interior es magnífico y tiene 100 millones de años. Es la antimateria. Bueno, aquí se está metiendo en jardines de jardines de once varas. Correcto. Pues nada, ¿tú te comprarías un excremento de reloj, digo? Yo no, pero es algo que igual si te regalan, pues no le vas a hacer el feo, ¿no? Bueno, vamos a puntualizar que va con agujas, no es digital. No es digital, ya, no. Es que si no sería... No, porque los fósiles digitales es complicado. Es para decir, tienes un... Mira mi reloj. Y dice, es analógico, pues vaya mierda. Que no se puede decir analógico. En fin, ¿tienes otro titular hoy, Antonio? Sí, tengo un titular... Muy bien, ¿y la noticia que nos cuenta? Bueno, vale, pues entonces dejo el titular para más tarde, hablemos de la noticia. Bien. Se enojó y dejó una ciudad a oscuras. ¿Qué me dices? Sí, básicamente es un chino que se subió a un cable de alta tensión y dejó la ciudad a oscuras. Xiang Yun, de Dongguan, en la provincia de Guangdong. Es así, ¿eh? Vuelve a repetirlo más rápido. No estoy mintiendo. Xiang Yun, sí, de Dongguan, en la provincia de Guangdong. Guangdong. Y a la primera derecha vas a Guangdong. Y en Guangdong hay un sitio que se llama Dongguan. Sí. Y si no te la vas a Guangdong. Vale, basta. Pues Shandong, de Dongguan, en la provincia de Guangdong, sí, se subió a los cables de alta tensión. Permaneció colgado durante 4 horas para luego dejarse caer sobre un almohadón inflable. Sobre un almohadón. Claro. Un cable de alta tensión. Yo Guangdong. Sí, de Dongguan. Qué hostión, ¿no? Mira, yo estoy pensando. Claro, a mí siempre me gustó esto de tirarte ahí al vacío y caer sobre una colchoneta. Pues, ¿qué hago? Me subo a una cable de alta tensión. Sí. Y malo será que no me vengan a recoger, ¿no? Yo de caídas de cables de alta tensión. Eso me recuerda a Dumbo cuando, ¿sabes? A mí, a Parque Jurásico, cuando subían la alambrada esta y justo le daban ahí para electrificarse y hacía una. Caía, pero no caía sobre un colchón, caía sobre alacrán. Que era paleontólogo. Oh. Alacrán. ¿Quieres que te enseñe mi velociraptor? No, da igual. Bueno, según declararon sus amigos, el hombre empezó a beber porque había perdido recientemente su trabajo. Eso lo explica todo. No sabe dónde lo había dejado. Estaba invitado a un almuerzo. Empezó a tomar mucho. Y luego se trepó a la torre de electricidad. Se trepó a la torre de electricidad. ¡Ojo! ¿Cómo escribe la peña aquí? Sí. Lo has redactado tú. No, lo ha redactado Pablo. Ah, vale. O igual hizo lo que se conoce comúnmente como copy-paste. O nuestro corresponsal en Guangdong. Exactamente, de Dongguan. Los bomberos llegaron a los 5 minutos, pero no podían hacerlo bajar. Así que pusieron un almohadón inflable debajo de él y lo iban moviendo a medida que el hombre lo hacía. Es bastante ridículo, ¿no? Es como el juego este de la bolita, que vas rompiendo cosas con un muro. Tú mueves la pala de abajo, el arcanoid. El arcanoid, vamos a hablar. Exactamente. Pues... A modo de arcanoide estaban los bomberos intentando capturar, bueno, poniendo esto. En algún momento se caería y ellos lo atraparían. Tuvieron que cortar la corriente y dejar una ciudad a oscuras para evitar que Xiang se electrocutara. Vaya. A las 4 horas, cuando cayó, fue trasladado al hospital. El doctor Yuan, uy, qué coincidencia, del hospital Guangyang, explicó que el muchacho no tenía ninguna herida, pero que sufría de una fuerte depresión. Pero, ¿qué le pasa? La presión de tirarse, por ¿sabes? Y el trabajo. Está muy mala cosa. Parece que solo es aquí, pero en China... Llega a todos lados. En China, en Guangdong, es... De Dongguan. No, es Dongguan de Guangdong, no me líes. No te lío. En fin, tengo otra noticia también. Digo que iba aislado porque estaba de joyeros en vez de relojeros, pero bueno, es del gremio. O del palo. Sí, y aquí hablamos de horas también, de 4 horas, que esto... Está todo relacionado. Sí, claro, voy a ello. Bueno, es 1:15. Pues un saludo a todos los que nacieron en esta hora. Vale. Me tienes que explicar alguna vez tus circuitos mentales. Bien, vamos a ello. Un joyero francés fabrica el juguete sexual más caro del mundo. No había caído que era francés. En fin, es un joyero que está especializado en joyas íntimas y comercializará en París el juguete sexual más caro del mundo, que será $54,000. Que eso en euros viene siendo, pues, más o menos $54,000. No. En oro de 18 quilates, engastado. Gastadísimo. Engastado no es que decir que se haya gastado, tal, sino que está engastado. Pero ya se engastará cuando lo usen. Con 117 diamantes. El juguete fue concebido como una declaración de amor un tanto especial para gente rica, explicó Jean-François Tocars. Tocarse. Ya viene de casta. ¿Quién aseguró que existe un mercado para estos objetos, de los cuales ya ha vendido varios? O varios, pero no vende juguetes sexuales. No, ha vendido varios. Normal, que si cuesta $54,000 y un número grande de ellos. No, o sea, va, no, grande no, algunos. Un sinónimo, es que dices algunos. Algunos. Ciertos. Y jolín, no me extraña, $54,000 por 5 que vendas ya vives de renta, casi. Calculo te la. Bien, y dice que para que el objeto no sea demasiado pesado y sea cómodo al usar, sí, hombre, con lo que me costó voy a usarlo, ¿sabes? Para limpiarlo. En fin. Eso no se sida, ¿no? Dice que es hueco por dentro, pero su estructura es en oro macizo. Como da igual, en fin. Parece que esto no es nuevo porque el curador del Museo del Erotismo de París, Alain Plumet. Dice que hay una suerte de continuidad. Los objetos de representación fálica realizados en materiales preciosos como los cuernos de ciervo, marfil o bronce existen desde el Neolítico. Así que yo no me compraría un chisme de estos. Yo no, porque básicamente en la foto se ve, como pueden escuchar nuestros oyentes, se ve que es para metértelo por... la... A ver, no, ahora tenías que cambiar de sección. Por el bolsillo. Ah, para guardarlo. Claro, claro, claro. Eso es por si en el estuche, ¿sabes? ¿Es mi qué? No, en el estuche. Ah, claro, como un bolígrafo, sí. Un subrayador o es el tipes. Sí, es que tengo aquí el tipes. Ya. Yeah. Esta mancha es de tipes. ¿Qué? Cambiemos de sección, por favor, que no da más. Vale. Sí. Estamos excediéndonos. Sí, bueno, seguimos en Chanfaina, en Quack FM. 103.4. Hola, soy José Luis Rodríguez Zapatero y os voy a proponer un pacto. ¡Pero un pacto agresivo! ¡Ah! Vosotros escucháis Chanfaina Bizarra y yo prometo bajar los impuestos de una manera agresiva, pero con talante. ¡Ah! Chanfaina Bizarra, todos los martes de 1 a 2 en Quack FM 103.4. Exonario Bizarro. ¡Yuhu! Gracias. Uy. Bueno, vamos. Hay que pillar ritmillo ahí. Informamos de que ya estamos disponibles en el Facebook. Ahora, ¿no? Ahora sí, estamos disponibles en el Facebook. Ah, y lo hemos puesto. Dame tiempo. Es que me estaba ensimismado con las palabras del señor presidente. Estabas enminismado. No, ensimismado. Porque era el señor presidente. Entimismado, eso. Correcto. Qué bueno que nos dedicas a unas palabras. Exonario, recuérdanos lo que nos recuerda siempre Pablo, que es esto del Exonario. Muy bien. Pues el Exonario es un blog que podéis acceder todos a él en exonario.blogspot.com de nuestro amigo, aunque él no lo sabe, Jorge Mux. Bueno, no sé si lo sabe. Entonces, él lo que hace es buscar palabras con fundamento, o sea, no que tengan fundamento, no que sean ricas en proteínas, sino que tienen... su origen etimológico fundado, ¿no? Entonces, ahí no es, Guito. Ahora, bueno. Perdóname. Es que pensaba que estabas haciendo otra cosa. Pues entonces, cogemos una palabra de estas del leccionario y os la comunicamos a vosotros. Ah, mira. ¿Qué quieres seguir con tus cosas? Es que me cuesta mirar y hablar a la vez. Ya lo sé. Bien, explicaste que... Por eso me metí en la radio. Explicaste que pilla las raíces de las palabras originales, sí, y las, sí, mezcla, haciendo una amalgama. Sí, una amalgama. Sí, de significado. Bueno, una ensaladilla. Bueno, pues para ello vamos al primer ejemplo de ello. ¿Qué? Cuéntanos, Antonio. Pues el primer ejemplo os lo va a contar Guito. Regibonecer. ¿Qué piensas que rijo regibonecer? Eso es... Con B. Eso es, pues, volverte más jovencillo. Más jovial. Más. Que se te van las arrugas. Sí, en parte. En parte. Te voy a explicar. Pues que se te van las arrugas de la cara. Es un verbo intransitivo que viene de gibón y rejuvenecer. Aquí Jorge Bux nos explica de dónde viene Gibón. Ya veo por dónde vas. Correcto. Pues consiste que rejuvenecer, dícese de adquirir apariencia simiesca por aplicarse tratamientos para rejuvenecer. Ah, no, es decir, qué mono. Quiero decir que rejuveneces tanto que llegas a tus antepasados monos, ¿sabes? Así que por eso va la cosa. Un ejemplo de persona que se puede decir de rejuvenecer. ¿Se te ocurre a alguien, Antonio? Pues... no. No. Es curioso porque tengo la foto aquí de un simpático señor, pero no se lee porque la foto está muy poco visibilizada. Pero yo ahora mismo, el de los Calatrava... Ah, pues mira. Es... Pues sí. Sí, bueno, y por lo tanto dirías Mick Jagger también. Pues no sé, tiene así como las narices un poco para arriba y no sé, en plan un poco malo, no te recuerda a ti. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Pues yo creo que tienes razón. Vale. Creo que por... Sí. Lo creo que pasa es que tiene que haber alguien así, claro, más. No quiero. Ah, ya tengo claro. Lo tengo claro. Ah, ya. Lo tengo claro. Michael Jackson. Exactamente. Correcto. Porque una condición para rejuvenecer es que hay que aplicarse tratamientos para rejuvenecer. Yo me acuerdo de que Michael Jackson lo comparaba en una foto con una de las simios del Planeta de los Simios, la versión de Tim Burton. Cierto, cierto, cierto. Ahí, más claro. Pues sí. Más claro. Vodka. Yo iba a decir petróleo. Pues no. Pero bueno. eso para erradicarte, para resarcirte de tu error que acabas de cometer, dinos una palabrita, Antonio. Pues yo tengo otra palabra por aquí que es mecacánico. Ajá, y que mecacánico es el coche. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, vendría a ser, obviamente, un adjetivo, ¿no? Que vendría del latín me, a mí, y cacare, defecar. Dícese de quien cree continuamente que lo están estafando. En plan, que no está engañando. Y dices, pero nos están engañando, que no nos engañen, que nos diga la verdad. El mecacánico va a la verdulería y pide 1 kilogramo de peras, ¿no? Por ejemplo, sí. El verdulero dice 2,25. Pero el mecánico dice el otro. Si es majo. No. Sí, sí. Entonces, pero él reclama que en realidad estaba a 1,90. En cualquier fe... No. Eso era en 4,60. Un saludo para los chicos de 4,60. No emiten ya. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pon música y de llorar. Por favor. No, sigue. Vale. ¿Qué le dice la pera? A ver. Bueno, le informa que las peras elegidas por él en realidad son un poco más caras. Las de 1,90 son las otras, las que están cachadas. Aclara el verdulero. El mecacánico pide entonces que le den esas... de las de 1,90, porque si le van a dar de las más caras, le tienen que avisar previamente. Me tienen que avisar, si no, me están estafando, que no nos engañen. Ay, entonces vamos a ver. Mira el cajón de las peras cachadas y le pide al verdulero que elija las mejores. Yo sé cómo son estos tipos, piensa. Si no los vigilas, te ponen las peras podridas. Cuando finalmente le dan el kilo de peras con peso de 1,90, llega a la caja del verdulero y dice... 2,25. Por el culo te la hinco. Y dice: molesto una vez, le dice: pero vamos a ver, pero no eran 1,90. Y dice: ya, pero es que es 1 kilo y 100 gramos. Ah. Y dice: me cago en el... Y dice: siempre me caga con algo este verdulero. Entonces, es siempre. El mecacánico es que. A toda la persona le dice: me cago en. ¿Y por ahí viene mecacánico? No. Sí, de me, a mí, sí. Y cacare. ¿Qué cacare? De fecar. Caray. O sea, es que igual la expresión al otro lado del océano... Es más común. Son ellos los que se cagan encima de ti y tiene sentido, porque eres tú el que queda en ridículo. O por lo menos tienes unos gustos, unas preferencias ahí que te gusta que te hagan caquita encima. Bueno. O coprolitos. ¿Cómo? ¿Cómo? O coprolitos. ¿Qué es eso? Pues lo dijimos antes. El excremento del dinosaurio. Claro. Coprolitos. No has aprendido nada, Antonio. Es que lo que pasa es que yo estaba mirando la hora que era. Por cierto, es la 1:25. Un saludo a todos aquellos que hayáis nacido en esta hora. Porque hablaste muy rápido, son te hacía rima otra vez. Ay. En fin, ¿sabes lo que es un demócino? No. Pues yo tampoco. Pero Jorge Mus dice que demócino viene del griego daimón, que es hijo de Dios, y kinetón, que es movimiento de kinético y todo esto. Pues... el demócino se dice que es el movimiento espontáneo de un objeto animado. Oh. Esto se da mucho en las bolsas y papeles arrugadas. Ah, sí, sí. que estás quieto en casa y de momento es que hace una cosa. O incluso un poco tal, y ves, ¿por qué se está desinflando la bolsa justo ahora? Sí, justo sí, ahora. Sí, sí. Además, o a veces que tienes algo encima de la tele, no sé si os ha pasado, algo encima de la tele y de repente ¡pum! Se cae. Sí. Inexplicablemente. Bueno, inexplicablemente no. Se lo podemos preguntar a las leyes de la física, pero ellas no han venido y el al sonido. Programa. Correcto. Y pero es eso, son cosas así raras, como la bola de paya. ¿Quién mueve la bola de paya? Pues la bola de paya lo mueve el sentimiento de absurdez de una situación. Exactamente. Y los grillos cantan y las nubes se levantan. Y chispón. Y chispón también dice esta sección y seguimos con Chanfaina Bizarra del tirón. Mira qué bonito para allá. ¡Facebookadas! Bizarra. Bueno. ¡Yuhu! Sí, vamos vale. Si es todo bizarro. El yuhu está bien. Luego sí. Lo otro. Correcto. Como si no decimos el nombre de la sección. Esta sección se trata de explorar un poco las cosas locas que pasan en este mundo de las redes sociales. ¿Concretamente en qué? En Facebook. Hoy voy a entrar en la aplicación líder del Facebook. ¿Tú sabes cuál es, Antonio? Sí, porque te lo dije antes. Pero tú, Fernando, ¿sabes cuál es la aplicación líder? No. Pues... amigos, aparte de que os vibren los instrumentos mientras estáis en la mesa, se trata de La Puñetera Granja. ¿La Puñetera Granja? No, más conocida como Farmville. Eso que yo dije que nunca me haría y al final caí en la tentación. Yo de momento no me he hecho. ¿De momento? De momento no, pero para que os hagáis una idea de los datos de Facebook, de esta aplicación, el número de gente que juega una vez al mes a esta aplicación es de 80... millones de personas. Oh, eso es más que toda la población mundial. No, pero es un 1,2. Bueno, con los datos de... estos son datos de marzo. Perdón, de febrero. Es un 1,2% de la población mundial. ¿Qué o sea, 1,2% de la población mundial juega la puñetera granja. No, nos están engañando, no, que no nos engañen. Esto es lo que tengo comprobado yo de un estudio que hice. Y aparte en allfacebook.com, creo que es donde están los datos estos, las aplicaciones, puedes ver ahí eso. Da bastante miedo. Y al día, el dato, o sea, gente juega una vez al día, por lo menos, es de 29 millones. Madre mía. Eso es más que la población de nuestro país. Sí. No, y no lo es. No. Pues más, pero más de la población de nuestro país que tiene Facebook, sí. Y alrededor de esta granja se provocan situaciones curiosas, por lo menos, por ejemplo, en los tablones de la gente cuando publica sus resultados, que no sé exactamente qué resultados hay. Tú, Antonio, sabes, ¿no? Sí, pues has encontrado aceite, o sea, gasolina para el tractor, o te has encontrado una pobre vaquita, ¿quieres curarla? No, quiero que muera. O como le pasa a nuestra amiga Julie, bueno, amiga no, pero le pasó a quien a chica se llama Julie, que en Farming parece ser que le pasó. Julie puede que necesite ayuda para fertilizar sus plantas en Farmville. A lo que responde su amigo Kevin, que le dice: yo las fertilizaré. Reúnete conmigo en el granero a las 10. Muy bien, aparte veo que es un juego social. Por lo visto, a ver, me tiene que apuntar. No. Más cosas curiosas que pasan con Farmville. Bueno, pues que ya hay un grupo, como no, creado que yo no estoy jugando a Farmville porque parece ser que son cosas... casi más raras que no... o sea, estar jugando que no estar jugando. Y otra cosa curiosa, por ejemplo, uno... No sé exactamente qué pinta en la granja, pero aquí parece ser que una cosa que puedes hacer es tener animales de zoo. Pues dice aquí que Jeff está cuidando de 111 animales del zoo. A lo que le responde una amiga del Facebook: después de dejar a su mujer y a su hijo. Porque si no, para cuidar todo eso, tela. Y nada, pues son cosas estas del Farmville. Y si te parece, seguimos con esto de, no de Chanfaina. Pero pasemos un temazo primero, para escuchar, ¿vale? Thank you. Qué bonita canción. A mí siempre me parecía súper alegre. Sí. Sí, y más en esta... tonalidad, bueno, timbre, estilo. Sí, sí. Variante. Con estos... ay, esta sí, atmósfera. Bueno, bueno, Paula, ¿nos quieres comentar ahí...? Sí, creo que Paula nos quería decir algo. Venga. En este día tan especial. Hola, me llamo Paula.m y si queréis participar en este programa tan divertido, solo tenéis que llamar al 981-16-7000 con extensión 2231. Si queréis comentarme cosillas, podéis mandar un mail a chanfainabizarra@gmail.com y agregamos al Messenger. También en redes sociales como Facebook y Twenty, buscando por Chanfaina Bizarra. Y todas nuestras cosas y programas en chanfainabizarra.cuacfm.org. Saludos de Paula.m. Chanfaina Bizarra, los martes de 1 a 2 en Cuac FM. Uy, uy, uy. ¿Quién? ¡Nunca! Y como no está Fernando, voy a decir ¡yuhu! Muy bien. Porque se ha marchado a Blarris. ¿De qué va esta sección, Guito? Pues de cosas que suceden en nuestros entornos o en nuestra vida, o cosas que realizamos... ¡siempre! ¡Siempre! Por lo menos una vez en la vida. Cualquier individuo, sí. E incluso vamos a aventurarnos en nuestro periodo, como somos nosotros quienes estamos hablando, en nuestro relativamente corto periodo de vida. Sí, es cierto. Porque nosotros somos personas jóvenes. Claro. Atractivas. Porque luego ya... nuestro cuando, teléfono es... cuando llevemos nuestra vigésimo no sé cuánta temporada, ya veremos. Yo, ¿quién nunca ha tenido reuma? Pero de momento no. De momento vamos a contar cosas como... a ver, Ancho. Vamos a ver, de vamos nuestra ver. Etapa de estudiantes. ¿Tu etapa estudiante ejemplo, o de...? Que esto o... ya lo hicimos, yo creo que no... igual lo hablaste, yo creo que no lo hablaste. Yo... hubo bastante de lo que sí, el afilar el lápiz, que se rompa la mina, y eso sí. Pero, ¿quién sí. nunca se ha manchado con la tinta de un bolígrafo? ¿En dónde? ¿En la mano? De mancharse, de estar escribiendo, y ajá, mancharse, que se te corroe. No, se te corroe, no. Se te... destinta. Extinta. Destinta. Extinta. Extinta, porque ya no hay tinta. Destinta. Sí. Pues a mí me ha pasado. A mí también me ha pasado. Pues si quien diga que no le ha pasado nunca... ¡miente! Y siguiendo por el tema de tinta y pintar las manos... este quizás es un poco más pillado, pero yo creo que quien diga que no miente también, creo ¿sabes que... por qué? Porque ¿quién no le ha pasado? No a solo ver. En la etapa estudiante, sino cuando tiene tiempo libre. ¿Y por qué? Vamos a reconocernos todos, tenemos nuestro punto tonto. Se ha puesto a pintar un en la nuestra pulsera, nuestra muñeca, perdón, está hablando. En el pulso. En el pulso en está el hablando. Pulso. En nuestra muñeca, dos líneas paralelas alrededor de todo el pulso, con un circulito, digamos, en la zona que queda mirando hacia nosotros. ¿Quieres decir lo que se ya conoce comúnmente como un reloj? Como un reloj. Ah, muy bien. Y... pues sí, pues yo la verdad que lo he hecho, lo asumo, Yo he reconocido que yo era de reloj digital y tú me dijiste que eras antiguo. No, yo la verdad digital no. Yo es que era avanzado para mi época. Pero, ¿y quién luego no ha dicho lo de pregúntame ahora qué es, pregúntame ahora qué es? Y le enseñas tu brazo pintado. Sí, que sí. En plan, ¿eres tonto? O no, sí, bueno, en fin. Pues yo lo he hecho, la verdad que sí que y es que quien diga que no lo ha hecho nunca, pues miente. Igual en futuras generaciones, pues eso cambia, ¿no? Sí, igual se pintará un iPod, un iPhone. Sí. ¿No? ¿Alguna más? Sí. Vale. Estábamos. El otro día, creo que hablasteis de. Cuando yo no estaba, hablasteis de rascarse y olerse, ¿no? Sí, es posible. Vale. Pues vamos también a otro a hablar un poco más de higiene. ¿Quién nunca se ha lavado por parroquias? Es decir, te encuentras así con prisa, tengo que llegar a este sitio, no, si me meto una ducha ahora, no me quiero lavar el pelo, no sé qué. Entonces, nada, pues un agüita ahí por el sobaquillo, sí. Rápido, tal, jaboncito, agüita, tal. Y pasamos la toalla. Sí, que sí. Nunca he hecho eso, ¿eh? Y no seáis tímidos, decid la verdad. Estoy levantando la mano. No te ven, Guito, no te ven. Pero por eso digo que estoy levantando la mano. Ah, cierto. Correcto. Pues a mí, yo también. Las parroquias. Exactamente. No solo presa, sino a veces pagueza. No, nunca, nunca. Nunca, nunca. Pues quien diga que nunca ha hecho esto. Miente como un bellaco. Porque además esta es de. Además, si no, eres un cochino. Marrano, puerco. Soy el malvado profesor Cuacamalo. Interrumpo esta comunicación para informar a la población de mis maléficos planes. Este sábado, en el Salón de Billares Don Bosco, en la gala de los Oscuacs, se producirá el ataque a partir de las 9:30. Eso sí, lo del Kraken no es cosa mía, lo prometo. Devuelvo la conexión al programa este de palurdos. Cierro y corto. Cambio. ¿Qué pasa? Este es el que salía en el YouTube, ¿no? ¿Qué pasa? Este yo creo que era el del YouTube. Me estoy haciendo caquitas ahora mismo. Sí, no, pero eso es líquido, ¿eh? ¿Pero por qué no nos sale un puñetero programa decente? Jolín, como lo pille. Bueno, vamos con los. Bueno, esto parece las retransmisiones de la televisión española. Bueno, voy a mirar qué ha pasado y mientras seguimos con Chafaina, vale. Venga. Palabras amigas. ¡Yuhu! Bien, ya. Muy bien, ya tenemos a Fernando de vuelta. Sí, Fernando nos ha enterado de lo que. Nos han pinchado la conexión. ¿Qué me cuentas? Sí. Un tal Cuacamal. Cuacaceso, algo así. Sí. El de YouTube. No sé. Que tiene muchas visitas. En fin. ¿Qué consiste esta sección? Pues las palabras. Sabemos que se relaciona mediante frases, oraciones y. Otro tipo de. Y fiestas diversas. Sí. Se relacionan, van una fiesta, una palabra y otra. Por ejemplo, Coca-Cola y ron van a una fiesta y se lo pasan bien juntos. Muy mal. No, pues, no, como medio comunitario sin ánimo lucro, no podemos fomentar el patrocinio. Ah, ¿qué dije? ¿Qué? Ron. No, sí, no da igual. Ron Stewart, sí, perdón. No, Ron Stewart no se puede patrocinar. A lo que iba es a palabras que van de la mano pilladas juntas. Pero siempre juntas, como las mujeres al baño, al urinario, al retrete, al mingitorio. Me parece lícito y legal el si me has puesto, me ha gustado. Muy bien, como por ejemplo un clásico que es nocturnidad y alevosía. Sí. O leve a lunas eléctricos. Por ejemplo. Correcto. Y hoy tenemos unas palabrejas, que ya que tenemos a Fernando, que es un ser que no tiene prejuicios, que no se entera de una tampoco. Ni parangón, que nunca sabes para qué sirve, pero lo dices y quedas de pura madre, de pura, de casta. De pura fe. Correcto. Pues yo te voy a proponer el mío. Igual va un poco por los pelos, pero yo creo que una vez que digas la solución, funciona y dices, ah, sí, sí, sí. Si digo dúctil, la frase sería dúctil y. A ver, yo es porque cuando aprendí esa palabra, aprendí otra que tampoco conocía el significado. Correcto. Obviamente es dúctil y maleable. Muy bien, pues ahí quería llegar yo. ¿No? Dúctil y maleable. ¿Qué? No, a Fernando la vimos. Además te imaginas la plastilina ahí a rolos, ¿no? La plastilina es igual dúctil. No. Yo era lálima, sí. Láminas de cosas raras, de metal, de esto, cuando estudiamos. Pero bueno, dúctil y maleable me parecen que van ahí, junticas. ¿Tú qué nos propones, Antonio? ¿Qué palabra? Bien, lo que pasa es que yo no sé si estas ya se habían dicho. Pero bueno, tengo unas que seguro que sí. Pero el otro día dijimos gajes, sí, eso seguro. Si decimos gajes, del oficio. Y rigor, eso creo que lo dijo Pablo, pero no estoy seguro. Yo ahora mismo la que me sale es periodístico. Pues mira, no está mal. Había dos opciones, rigor periodístico y rigor informativo. Pero bueno, yo voy más allá, voy a decir una que se me ocurrió hoy en la ducha, mirando el champú. Vaya, gracias. No, bueno, es broma. Si yo digo instrucciones de uso. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Instrucciones de uso. Bueno, te lo vamos a dar por válido. ¿Tú qué ibas a decir? No sé, pero ahí estamos ya jugando con dos palabras. ¡Tú no lees las instrucciones! ¡Eso es lo que pasa! No, pero también es que a veces es manual de... Ah, cierto. Instrucciones. Manual de la tele. Claro, es que hay que poner las dos. Pues hay que poner palabra y preposición. Por si no, a veces hay, falta el empujón para que vayan amigas de las manos. Bueno, sí. ¿Qué pasa aquí? Que la gente, si tiene más palabras amigas, si nos las quiere enviar, ¿cómo puede hacerlo? Pues mandando un mail a chanfainabizarra@gmail.com o agregándonos al Messenger. Exactamente. También nos puede mandar un SMS, pero como no nos lo mandan, correcto, pues no lo decimos. No. Y también por el Facebook nos puede comentar cualquier cosa que de palabras amigas o cualquier cosa que esté pasando ahora mismo en directo, en Quack FM 103.4. Y seguimos con Chanfaina. ¿Te parece? Me parece. Venga. Recetas bizarras. ¡Yuhu! Bien, ya lo podemos fichar. Sí, sí, ya completamente. Esto es como sacar una posición. He de confesar que hoy tengo miedo. No. Epa. Música de Yo Confieso. No puedo. Bueno, vale. No puedo. Tararara. Bueno, sí, que has de confesar. He de confesar que hoy tengo miedo por la receta. Me siento... Tengo miedo por no sentirme las manos expertas de Pablo. Exactamente. ¿Quién más que Pablo sabe hacer esos platos tan ricos? Sí, y satisfacer las avalanchas de emails que nos llegan protestando ante la... Exactamente. Una vez más, nuestro email está saturado. No sí. Es spam. No. Ya nos gustaría. Sí. Estos emails grandiosos de Enlarge Your Penis. No. No quieren. No, o sea, la gente no quiere. Parece que no satisfacemos... Su ansia de trabajar en la cocina, amasar la harina y el pan y el todo. Un día te voy a decir lo que significa enlarge your penis. En serio que no es de receta eso. Seguro que no. Bueno, según se me da igual. Sigamos, ¿cuál es la receta de que nos estamos metiendo en un jardín? Bueno, de pues entonces, ante las avalanchas de emails que hemos recibido esta semana, hemos decidido hacer una receta para que todos aquellos que tengáis, que estéis en algún momento de bajón o un momento ahí que necesitéis energía. Sí. Pues algo que os lo bebéis. Sí, y... un cargapilas. Sí. Que se llama. Bueno. Pero sin ser Red Bull. Bien. Exactamente. ¿Y qué es la receta? La receta es el batido del poder. ¿Qué me dices? Sí. No. Hoy llega a nosotros el batido del poder. Oh. Pues vamos a ello. Valoración, 4 huevos. ¿Qué? Eso no es valoración. Bueno, aquí pone 4 huevos de 5. Ah, vale. Eso es mutante fijo. Sí, bueno, esto es del canal Cocina. Ingrediente principal, frutas. Tipo de plato, bebidas. Tiempo. Entonces no es un plato, es un vaso. Está mal eso. Tiempo. Parece que es soleado, pero aquí pone medio. Un poco nuboso. Dificultad, medio. Precio, medio. Comensales. Mucho medio, eso no va. No comensales, pero no, bueno. Bebesales. Comensales, no, 4 personas. Beber sal tampoco. Mi madre, la verdad, que cocina sin sal. 4 personas. Estilo: cocina Thermomix, cocina para novatos, cocina infantil. Bueno, esto es un poco así, ya sabes. Ambiente: a diario. Friends, sí, alternativo. ¡Claro que hay ambiente! Bueno, ingredientes: allá vamos. Un medio de leche. No sé cuál es la unidad. Pues como me decía el de física, siempre poned las unidades, que si no, podéis suspender el examen. Las unidades siempre. Sí, y el medio de leche, no sabemos si es el de arriba o el de abajo. Un medio, bueno, de leche, será medio litro. Uh-huh. Un yogur natural. Pues natural. O sea, que no se crea animal de pintado. 3 CS de azúcar. Cucharadas soperas, como todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pero di las cosas en palabras una enteras. Manzana y un plátano. Mira, es curioso porque están igual escritos con número, una manzana y un plátano, y yo digo una manzana y un plátano, pero el número es uno. Es curioso. Yo no había pensado. ¡Hala! Mira, mira lo que es. No, la verdad es que no me había preocupado. El día que te dejamos el programa solo va a ser la leche. Por favor. Media leche. Preparación. En el vaso de la turmis o termomis. Turmis. Ah, pone turmis, turmis. Sí, sí, sí, pone turmis, hay que ser fiel a lo que dice. Turmis, turmis. Suena a latín. Turmis, turmis. Introducimos la leche, el yogur, el azúcar, la manzana lavada, sin corazón. ¿Cómo? Con cáscara. Espera, troceada. Para quitar el corazón de la manzana, sabemos qué hay que hacer, ¿no? Calima. Calima. Ya está, así sale. Vale. Bien. La manzana lavada, sin corazón, con cáscara, troceada. Esto pide mucho. La manzana necesita un tiempo. Y el plátano pelado y troceado. Utilizamos la manzana con su cáscara debido a su alto contenido en antioxidantes, fibra y móvil. Sí, no, sí. Fibra y vitaminas. Si es que nos han intoxicado. Ya. Exactamente. Segundo paso. Se acciona la turmis a velocidad alta. Y se deja durante varios segundos. Velocidad alta pongamos 4 de 5. Y durante varios segundos pongamos... ¿Cuántos? 6. Más. ¿Cuántos segundos? Así. Así está bien. No. Una vez bien triturado, colamos el batido y servimos bien frío. Los niños pueden hacer... Menudo lío. Ahora, esta receta ya dijimos que era para niños, ¿no? Pues los niños pueden hacer pesar los ingredientes, lavar, secar, quitar el corazón y trocear la manzana. Pero no les digáis que quitáis el corazón, porque a ver si se decir que acostumbran. Estáis invocando a Kalina. Exactamente. Pelar y trocear el plátano. Eso no le digas a los niños, tampoco. No. Tan jóvenes no. Pero tú se lo puedes decir que lo hagan, pero que no sepan lo que es. Que no sepan lo que es. Porque a veces es bueno ser ignorante. Bueno. Introducir todos los ingredientes en el vaso de la turmis o termomis. Accionar el robot. Verter el batido en la jarra y servir. Estoy viendo que los niños pueden hacer de todo. Los niños valen para muchas cosas. Sí. Compraros un niño. Es nuestro consejo desde hoy. Y si no sale la receta de hoy, esta vez mandarle personalmente a Antonio. Buscarlo por Facebook. Busca a Antonio y fijo que sale. O no. ¿O no? ¿O no? Bueno, y ya está llegando hacia el final de este programa caótico. Hoy igual no se iba bien para el caótico. Sí. Sí, sí. Hombre, la culpa es del otro que entró en directo. Se nota la ausencia de Pablo. Vamos a rezar por él. Sí, es que tanto que habla él no sabemos hablar nosotros. ¿Qué será de Londres con su presencia? ¿Cómo lo ha cambiado eso? Pues no sé, se lo preguntaremos las... No, pero es que tú párate a pensar. Vale. Porque una persona en un sitio... Puede cambiar el entorno de una forma considerable. Sí, como ¿te una, imaginas que ahora como los una buses... mariposa que exactamente agita sus alas. Tú imagínate, ahora llega Pablo y los buses de Londres, en vez de ser rojos, no son rojos, son... Granate. ¡Oh, granate! ¡Oh, granate! Oh. Por favor, es que eso no pega con el rojo, no pega con las cabinas de teléfono. Bien, si te parece, mientras lo reflexionamos, seguimos con los minutos musicales y lo matamos. Bueno, vale. Pero para reflexionar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¡Agenda! ¡Pizarra! ¡Yuhu! Ah, no, pero... no, aquí no hay pizarra ni leches. ¿Qué es este? ¿Quién es este? Este es Fernando. ¿Pero y Pablo? Pablo... Este no es Pablo. Ahora yo soy más guapo del programa. Bueno, ya lo era antes, pero se lo dejaba creer a Pablo. Ah. ¿Qué tal, Antonio? Creo que habla contigo, Fernando. ¿Qué pasa? Esta es la sección de la alegría y de la agenda. No, alegría es otro programa. Sí, los jueves a las 4. Pero ahora, mira que yo me sé programación. Cuando vosotros decís programas no salen. Hombre, más te vale algo que o sea, tu licenciatura en la parrilla de Quack. Más te vale la cancelaron en el Plus. Ah. Y también pasó una cosa ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue el último programa de Malo Será. Bueno, el penúltimo. Hay que decir que fue el penúltimo porque ellos les gusta decir el penúltimo porque... Malo Será que no haya Malo otro. Será. Correcto. Exactamente. Pues yo me enteré el mismo día de ayer. Y yo dije, pero no puede ser, no puede ser. ¿Pero qué pasa? Pero luego me animé cuando escuché que posiblemente... Bueno, no lo dijeron directamente, pero yo espero que aparezcan... Dejaron entrever. Sí. Entrever no, porque es la radio. Tú sabes que la radio es así un poco como opaca la cosa. Opaca. Pues que van a seguir en Quack. Ahora se toman un respiro con el formato de Malo Será. Porque, bueno... No sé, son cosas que tienen las relaciones. Digo, no quería hablar de estas cosas, mierda, perdón. Nada. Que te descansas un ratito. Un saludo. E igual vuelve. Eso. Un saludo porque aparte había. Si queréis venir a nuestro programa, chicos de Malo Será, estáis invitados a. Sé que la hora es malísima. Sí, pero igual no es tan mala. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, igual cambiamos. Yo diría que ya confirmado, porque el próximo programa sería ya. Oh. ¿Sabes? Lo que te cuento yo. ¡Oh! Bueno, anunciarlo en primicia, ¿quieres? Sí. Pero aún hay que hablarlo con Tommy, que nos lo corrobore y confirme. Y... Correcto, pero vamos a decir... Corrobore, no corroborre, porque si nos lo corrobora, nos quedamos sin programa. Correcto. Pero vamos a la posibilidad, probablemente, de que el próximo programa de Chanfaina, que es después de Semana Santa... No sea un martes. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa entonces? ¿Cuándo es? Pues que pasa que se acabó la música. Oh, no, lo he bajado ya. Ah, vale. Porque esto tiene que tener tensión. Pues que igual nos mudamos... A... Intereconomía. No. ¡Bien! No. A los jueves. A los jueves. ¿A qué hora? A las 7. A las 7 de la tarde. De 7 a 8. Sería. ¡Ay, mi madre! El primer programa que no lo hacemos a la hora de comer. Y con posible audiencia. Me estoy emocionando. No, mujer. No, hombre. Ah, vale. Que ya no sé qué digo. Pues de momento. Lo más seguro es que sí. De todas maneras, atentos al Facebook, atento a nuestro blog y confirmaremos ahí si es nuestra nueva hora. ¿Sería el jueves 8, puede ser? No lo sé. Sí, jueves 8, porque el jueves santo es 1. Y entonces el jueves es 8, que soy de letras. ¿Y qué más cosas pasan? Pues que son los Osquaks. ¿Ahora? No. Este sábado. Este sábado. Yo llego tarde. Yo llegaré a la ruta esta que propuso Lo de ir de un sitio a otro. Caminando. Sí, bueno. Muy bien. Yo sí caminando llegas al sitio, estás, luego te vas, luego caminas, vas a otro sitio, estás, luego te vas. Pues, que ya tiene presentadores. Se anunciaron esta semana pasada, el jueves, en Y si no de qué. Los anunció Dani. Y, curiosamente, estaban los dos en primera instancia seleccionados, que eran el Kraken. Bueno, no está el Kraken. No está el Kraken, pero intentamos imitarlo malamente. Y lo que pasa es que Lo, que le pasó a Lo, que renunció. ¿Cómo? ¿Renunció? Renunció. Bueno, yo eso no lo sabía. Pues sí. Ay, que no te Bueno. Ay, que no te estás informado. No, yo no. Pues parece ser que Lo renunció. Y con lo cual el segundo puesto que lo tenía Chris de Zona Gaia. Chris de Zona Gaia. Con lo cual, los presentadores de la gala serán Walter y de Chris. Y si no de qué, y Chris de Zona Gaia. De todas maneras, en el programa Y si no de qué, Walter le pidió ser su hombre de bordo a Dani de BSO, Dani Maverick, no me salió Maverick. Así que no sé cómo queda la cosa, pero bueno, promete ser una balada encantadora y que habrá muchas sorpresitas, como nos ha dicho también la interrupción esta que tuvimos ahí antes. Ajá. Bueno, pues es una, seguro que es una gala estupenda, como todas las de Quack FM, de como todas las porque claro, los premios que dan en otras emisoras, pues ya no las dan aquí. No, le cae alguno al láser aquí, no, pues eso. Y nada, recordar que la gente que falte por votar, que algo más, alguna que se apura a votar. Eso que no sé, que se nos acaba el tiempo. Claro, y ya yo sin pedir nada a mí, pero ya que os hemos recordado a votar, acordaos de este programa. No ha colado, ¿no? No. En fin. Bueno, pues entonces no nos queda más que pedirnos hasta probablemente el jueves 8. Seguir atentos en los múltiples canales que os proponemos, como puede ser Facebook, Twenty y nuestro blog de chanfainabizarra.cuacfm.org. Y nos escuchamos la este programa se redifunde el jueves. No, se redifunde. Se redifunde. No. Se vuelve a emitir. Se redifunde, tienes razón. Ah, que soy de ciencias. Se redifunde. Es que a mí eso me suena como. Los jueves a las 9 de la mañana, ahí mientras te tomas el café con el croissant. Y también los domingos a las 4 de la tarde, antes de que empiece la liga, para que te enteres bien de que no hay liga. Y yo creo que por mi parte nada más. Por tu parte, Antonio. Por mi parte, pues no, si queréis cuento un chistecito. A falta de Pablo, buenas son galletas. Y luego nos despedimos. Muy bien. Cuéntame, chiste. Ah, pero esto del chiste no se hace ahí. Sí. Ah, oh, qué ya, bueno. Ya iba, hombre. Siempre quise hacer esto. Bueno, esto es hoy una familia que está en el hospital, ¿no? Y sale el médico tras la operación y dice: hola, ¿son ustedes los familiares del paciente? Y dice: sí, sí, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido la operación? Y dice: pues lamento comunicarles que el paciente ha fallecido. Y dice: ¡no me joda! No, ni me joda ni va a me jodar. Ha fallecido. Muy buenas tardes. Os dejamos con la redifusión de BSO. Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. Si te preocupa mi porvenir, puedes dejar de pensar en mí. Soy.